Seguimos en el Enredando las Mañanas, este día martes 18 de diciembre, aquí desde la Casa de la Memoria, en la Radio Popular Che Guevara, parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para escucharnos, radiocheguevara.wordpress.com, www.rnma. Bueno, y como es el último programa desde aquí, de la ciudad de Rosario, que estamos haciendo de este año 2018, vamos a estar en contacto ahora directo con Sergio Rinaldi, un compañerazo de aquellos que acompañó también, valga la redundancia, nuestra tarea comunicacional este año 2018. Él es parte del taller de comunicación ambiental, fue casi nuestro columnista en materia ambiental y compartimos muchísimas luchas. Y bueno, y muchísimas inquietudes y muchas alegrías y también algunas que no fueron tan alegres las noticias, ¿no? ¿Qué tal, Sergio? Bienvenido. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Norma. ¿Cómo están, compañeros? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Gracias por llamar. Acá estamos con Lisandro Brusco, así que bueno, un poco a modo de balance, ¿no?, de este año y también con las últimas informaciones, porque vos estás ahí, ¿no?, con a último momento tenés siempre las novedades de lo que ocurre en esta lucha por defender nuestro planeta Tierra, nuestra Pachamama, bueno, lo que siempre decimos desde aquí, desde la Radio Popular. Bueno, qué sé yo, a ver, hacer un balance, cierto, lo que vos recién decías, ¿no? A veces en los balances se cruzan más malas que buenas. De todos modos, las buenas hay que siempre celebrarlas y mucho porque son pocas, ¿eh?, comparándolas con las malas. Entonces nosotros somos como esos que peleamos o que jugamos siempre con el Barcelona, nos hacen cinco, pero bueno, nosotros cuando hacemos uno hay que un gol lo festejamos. Sí, por ahí siempre los balances, tenemos como bien dijiste, más pérdidas que triunfos, pero bueno. Probablemente a lo mejor el que más este año nos llevó tanto tiempo, porque vos sos partícipe también de esos movimientos y esas peleas, ha sido lo que lo significó el perder el estado parlamentario por cuarta vez consecutiva el proyecto de ley modificatorio de la vieja ley de fitosanitario. Digo, me gusta arrancar por ahí, porque uh-huh. sé que es una lucha que vos también has llevado adelante, que llevas adelante con tus compañeros, y es una de las que más nos ha dolido, pero lo que no nos duele para nada es la lucha. Nuevamente, con tantas organizaciones, se hizo lo que se pudo y se llevó la posibilidad de modificar la vieja ley de fitosanitarios hasta donde se pudo. Y increíblemente, por cuarto año, pierde estado parlamentario. Lo que cada vez demuestra y desnuda y deja desnuda ante el público los intereses que hay en esto, ¿no? Y los intereses de quien no quieran tratar esta ley. De los senadores o de los diputados, sean quienes fueran, los actores siempre negativos que en esto hay, que evidentemente responden a un poder, que es el poder agrosojero, del poder de los agroquímicos, que no permiten que hoy tengamos una ley, como corresponde, que aleje las fumigaciones de la vida misma de la gente, ¿no? Nos sigue rigiendo la vieja ley de fitosanitarios, que es del año 95, cuando todavía no se había producido la revolución sojera en nuestras pampas, la revolución sojera y de los agrotóxicos, porque van de la mano. Y sin embargo nos sigue rigiendo esa vieja ley, ya desactualizada, vieja, que cada vez que hemos intentado mejorarla para alejar las fumigaciones de la vida misma de la gente, ha caído en saco roto. Por cuarto año consecutivo, probablemente esta es una de las que más nos duele a todos, pero nos invita a seguir en la lucha nuevamente, como están los pueblos de Entre Ríos, de la provincia de Buenos Aires, que luchan por este tema. También sobre final de año, también no podemos dejar de tener una palabra para lo que ha sido la cumbre de cambio climático, que acaba de terminar, esto ya es a nivel mundial, una nueva cumbre que nos deja con un sabor amargo y con sabor a poco, que es la cumbre que acaba de terminar en Polonia, que nos dejó nuevamente con el sabor amargo de lo poco que se consigue. Recién estamos haciendo las evaluaciones, porque es una cumbre que acaba de terminar, que terminó ahora en el sábado, la madrugada de este sábado pasado, la COP24, también con resultados muy, muy, muy poco alentadores, ¿no? Rosario también nos deja, Rosario tiene cosas lindas en el sentido que nos ha dejado que este año hemos celebrado un año de la sanción de la ordenanza que prohibió el glifosato en nuestra ciudad, una lucha fantástica y una lucha que ganamos y que no debemos olvidar. que noviembre, diciembre del año pasado esta ordenanza se sancionaba y por ende después quedaba promulgada de hecho. Por eso hablo de noviembre, diciembre, porque noviembre fue el mes donde se sancionó y diciembre, esto fue hace poquitos días atrás, creo que puntualmente fue el viernes 14, se cumplió el primer aniversario de la ordenanza que quedó promulgada, de hecho, después de la lucha de tantas organizaciones para que la ordenanza del glifosato hoy fuera una realidad en la ciudad de Rosario. Y hay que tener en cuenta que eso marcó el triunfo que después, para nosotros, muchas otras ciudades vayan también prohibiéndolo, como Concordia, como Gualeguaychú en la provincia de Entre Ríos, como Santa Fe, la capital de nuestra provincia, después de Rosario, como Rincón. Bueno, también fantásticas noticias que como una lluvia vinieron y cayeron después de la ordenanza sancionada en la ciudad de Rosario. También tenemos deudas, la ciudad tiene deudas, como bien lo refleja una nota extensísima y muy buena de la colega Jorgelina Giva en la capital del día de ayer, donde son reporteados los compañeros del taller ecologista que siguen denunciando que no se cumplen los objetivos de la ordenanza basura cero en la ciudad de Rosario, una gran deuda que tiene el Ejecutivo Municipal, que podrá llenar el Ejecutivo Municipal de nuestra ciudad, de él hablo, que podrá llenar nuestra ciudad de contenedores y de hablar de reciclado y de decir que cada un viernes por mes reciben la basura informática y estar dando un marketing verde que sabemos el esfuerzo que hacen, pero sabemos que ese marketing verde se va todo al diablo cuando vemos, por eso insisto con la nota de ayer, la pueden buscar en internet, más allá de que son datos que nosotros sabemos porque siempre no los alcanza la gente del taller ecologista, la nota tiene una contundencia que desnuda la realidad del Ejecutivo Municipal, que sigue escondiendo más de 800 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos en una alfombra, y esa alfombra se llama la localidad de Ricardone, donde sigue agigantándose esa montaña de residuos debido a la desidia y a la poca política con respecto a la disposición final de residuos que ha tenido el Ejecutivo Municipal. Sin duda que necesitamos decisiones políticas urgentes. Y todo esto que vos enumerás tan sabiamente, Sergio, tiene que ver con esto de no bajar los brazos, de que esto, lejos de amedrentarnos, nos estamos fortaleciendo, los pueblos, las regiones, cada vez más fuerte nuestro grito, nuestro empoderamiento también, si tomamos este término como la feminista, ¿no? La lucha de la mujer en cuanto al cese de las fumigaciones por el bien de la salud nuestra, de nuestros hijos, de todos, ¿no? Creo el bienestar que perseguimos todo. Esto que vos enumeraste creo que hace a la fortaleza que tenemos que tener en este año 2019 que se viene. Y otra cosa que fue muy triste y que tomó relevancia nacional, lo venía teniendo, y que todavía hoy a mí me cuesta nombrarlo porque, bueno, me atravesó muchísimo la vida de Fabián Tomasi, por ejemplo. No podemos dejar pasar en este 2018 la vida y el testimonio, ¿no?, de Fabián. Un luchador, un guerrero que se nos fue, que la peleó hasta lo último, como fue Fabián Amaranto Tomasi, sí, Amaranto. Que dio su lucha con su cuerpo y con su cuerpo era su testimonio, ¿no?, de lo que significa el tema de los agrotóxicos. Y sí, por eso digo, también en ese tema y en la figura enorme de Fabián, que nos sigue acompañando en las banderas de la lucha, está también un hecho que abrió el año en enero y cerró el año, siempre hablando en sintonía con el tema de los agrotóxicos, las muertes de cóndores, ¿no?, en diferentes partes del país. Sí, primero se dio en la zona de Mendoza y después se dio en la Patagonia. Y no hablamos de los cóndores por el hecho de tener una mirada conservacionista. Estamos hablando de eso porque nuevamente se demostró que el carbofurano, un elemento sumamente peligroso, se utilizó para matar a animales supuestamente carnívoros, porque la muerte de estos animales, este emblemático ave de la cordillera de nuestro país, más allá de que sea un símbolo como lo es para los andinos, nos cuesta creer todavía que haya gente que utiliza el carbofurano, que lo esparce en el cuerpo de una oveja muerta para que cuando después algún animal carnívoro pueda comer ese animal muerto, ese animal muerto que está rociado con carbofurano, ese animal después muera. Obviamente esto se hace para perseguir a los grandes carnívoros, a los cuales muchas veces los ganaderos de la zona odian, me refiero al puma o a algunos zorros, etcétera. Pero los primeros que cayeron fueron los cóndores, animal carroñero de por sí, que nos muestra y que nos dejó a las claras cómo este elemento prohibido es el un elemento que se usa a diario, en este caso se llevó a estas emblemáticas aves, pero que también es el mismo elemento, querida Norma y Lisandro, que fue en su momento inyectado dentro de una mandarina en la provincia de Corrientes, que se llevó la vida de una nenita, que y embromó la vida del primito de esta chiquita de aproximadamente 7 años, 8 años en Corrientes, cercano a la zona de Mburucuyá, que se llevó a la boca una mandarina que había sido inyectada, porque eso, a ese tipo de fruta se le inyecta una especie de plaguicidas para que no sean atacadas por las moscas, ese tipo de cosas. Y lo que se había echado, lo que se había inyectado, y este es el término, se inyectado dentro de estas mandarinas, que después también después se llevó a la boca, es lo mismo que mató a los cóndores. Por eso digo, elementos sumamente nocivos, prohibidos en algunos países, que aquí se siguen utilizando libre albedrío y que nos dejó las muertes o de esta nena o de los animales en cordillera, demostrándonos que no hay frontera para luchar con el tema de los agroquímicos. No hay frontera, esto es un problema del Uruguay, del Paraguay, de Argentina, y que tendremos que seguir redoblando esfuerzos, más teniendo en cuenta, compañera, y ustedes seguramente han sido parte del análisis de la mesa de trabajo de ustedes muchas veces, más teniendo en cuenta los tiempos que se vienen en esta Latinoamérica y fundamentalmente en esta Sudamérica, ¿no? Con la asunción del nefasto de Jair Bolsonaro ahora a partir del 1 de enero de este año, con todo lo que está sucediendo en nuestro país, con lo que sucede en Chile, con lo que sucede en Paraguay, han cambiado los vientos en nuestra Sudamérica y eso nos lleva a levantar la guardia como un boxeador y estar mucho más atentos, ¿no? Con todo lo que se pueda venir. Y bueno, como señalaba Norma también, el proceso electoral que se viene el año que viene, y sabemos el lobby que tienen estas empresas que comercializan los agroquímicos, las semillas, las empresas que exportan, en esta situación, un escenario bastante complicado. Claro, a eso me refería, porque esto no es solamente problemas para las economías y los bolsillos de los empobrecidos sudamericanos o latinos a partir de estos gobiernos neoliberales, sino porque estos gobiernos son socios de todos estos envenenadores que estamos hablando, la gente del agronegocio, le hace la soja, o sea, le hace los agroquímicos, ¿no? Lo hemos visto aquí en la Argentina. Fíjense, hoy yo lo daba como información, ha sido publicado en el boletín oficial bonaerense, en el boletín oficial de la provincia de Buenos Aires, acaba de ser publicado, ya se sabía de esta medida, porque la medida tiene fecha de octubre de este año, pero todavía no había sido efectivizada, y hoy fue efectivizada a partir de la publicación en el boletín oficial del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que está permitido, dentro del marco de las buenas prácticas, fumigar alrededor de las escuelas rurales en la provincia de Buenos Aires, de esa provincia hablamos, siempre y cuando los chicos no estén en clase. No, es terrorífico. Es terrorífico. Es terrorífico. La realidad supera la ficción en este caso. Es macabro. Claro. Es macabro. Esto está publicado hoy en el boletín oficial del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y cuando entramos a ver quién es el ministro de Agricultura en nuestro país, que es el amigo Echevejere, cuando vemos que quién es el ministro de Agricultura en la provincia de Buenos Aires, que es un tal Sarkis, de apellido, que había sido en su momento gerente de Monsanto, bueno, quiere decir, nos empiezan a cerrar todas estas historias. Por eso hablaba yo lo de estar mucho más atentos con lo que se viene, porque lo que se viene nos va a invitar cada vez a estar más en la lucha, ¿no? Lo mismo va a suceder cuando uno empieza a ver el gabinete de Bolsonaro, quienes van a estar acompañándolo. Acaba de terminar la cumbre de cambio climático en Polonia, y era un hecho, porque ya estaba dictaminado que la cumbre de cambio climático del año que viene se hacía en Brasil. Bueno, antes de comenzar esta cumbre de cambio climático que acaba de terminar en Polonia, el gobierno de Bolsonaro, o quien va a ser oficial las veces de canciller, porque todavía no es asumido, asume en el 1 de enero, avisó que Brasil se bajaba de la organización de la cumbre de cambio climático del año que viene. Se bajaba por la sencilla razón de que Bolsonaro tiene la misma posición que Donald Trump en este sentido, que son negadores del cambio climático. O sea que Brasil, nuestro vecino, aquí nomás pasando la frontera, que iba a ser el encargado de tener, nuevamente nos ponía a los sudamericanos, de eso ahora les voy a decir algo que cambió, pero quiero decirles esto antes, nos ponía a los sudamericanos nuevamente en el centro de la escena a partir de un encuentro de cambio climático, como iba a suceder el año que viene. Brasil acaba de desistir de hacerlo. Bueno, conclusión, y esto es lo que le quería decir, ¿dónde se va a hacer el encuentro? El próximo, el del año que viene, en Chile. Chile ha asumido la responsabilidad de hacer esta cumbre. Bueno, por un lado, está bueno, está buena la noticia porque no sale el encuentro del mapa sudamericano, y va a ser Brasil, es Chile. Pero lo que pasa, un encuentro de cambio climático hubiese sido mucho más fuerte en Brasil, por todo lo que significa la lucha en Brasil, por el tema también de los agroquímicos, por el tema de la Amazonia y tantas otras cosas. Hubiese sido mucho más beneficioso tener como centro, como sede del encuentro, la COP25 del año que viene Brasil que Chile. Pero bueno, Brasil va a estar gobernado por los que acabamos de nombrar, por eso se bajaron del encuentro, y habrá que poner proa hacia Chile en diciembre del 2019, cuando se produzca la otra cumbre. Algunos dirán, ¿cuánto hincapié que hace Rinaldi con el tema de las cumbres? Como si las cumbres solucionaran algo. A ver, yo no soy de los que dicen que esas cumbres solucionan algo, pero por lo menos son compromisos que los primeros mandatarios o los cancilleres o los primeros ministros toman, y por lo menos esos compromisos que toman nos dejan a nosotros la posibilidad de que nosotros los juguemos el día de mañana para ver si cumplieron o no cumplieron esos mandatos. Si no, las discusiones de cambio climático sería fruto de cumbres paralelas y nada más. Es bueno que los gobiernos lo discutan y es bueno que los gobiernos se desnuden tomando compromisos para ver. Hoy tenemos 2 muertos en la provincia de Buenos Aires y varias localidades de Buenos Aires inundadas por este temporal de anoche. Y la semana pasada, el jueves de la semana pasada a la noche, tuvimos un temporal grandísimo aquí en nuestra zona. Esas son claras manifestaciones del cambio climático. Y estas cuestiones, y esto que sucede, que nosotros no lo tenemos que ver como fotografías, como postales aisladas de cosas que suceden en la otra parte del mundo y 2x3 nos pega a nosotros, no. Es lo que se discute en estas cumbres climáticas. En estas cumbres climáticas hay vulnerables, y los vulnerables somos nosotros, los países con menos recursos para enfrentar las cuestiones del cambio climático. Por eso estas cumbres son importantes, y los resultados que hay de ahí puedan salir son importantes también, ¿no? Qué loco, porque bueno, también acá en nuestra provincia tenemos a las negadoras y los negadores, bueno, esto del uso de glifosato, como si, que han dicho, no hace nada el glifosato. Ah, sí. O sea, negadores y negadoras hay por todos lados. Claro, sí, hay negadores de cada realidad, hay por todos lados. Acá los negadores de por eso, bueno, acá lo que te dan como respuesta es que la cuestión de las buenas prácticas, ¿no? Claro. Que si las buenas prácticas se aplicaran no habría problema por los agroquímicos. Acá no hay buenas prácticas que valga. Acá hay que buscar la fumigación cero, no hay que fumigar ni al lado de las escuelas, ni al lado de las poblaciones, ni al lado de la gente. Hay que tratar de alejarla lo máximo posible y que después hablen de buenas prácticas. Por supuesto que en esto coincido contigo, Lisandro, que hay negadores también de esta realidad que nos toca tan de cerca, ¿no? Y después es importante lo que señalaste, el tema de las inundaciones, que también suele decirse, bueno, fue algo único, cantidad de milímetros de agua, esto, bueno, fue histórico, pero en realidad siempre los que padecen los problemas son los sectores más populares, y el origen también de lo que vos señalabas, el cambio climático por un lado, y después lo que es la impermeabilización de los suelos en nuestra zona hace que también, exacto, muchas veces esa agua no drene, y bueno, pase lo que está pasando. Y lo que decía, lo peor es que los sectores populares siempre son los que padecen estas cuestiones, y no encima los que son los responsables de generar esa situación. Por supuesto, por eso cuando hablamos de vulnerables, los vulnerables somos nosotros, ¿no? Las comunidades que vivimos en los barrios, las comunidades de la periferia, son los más vulnerables porque somos los que menos recursos tenemos para adaptarnos a esos, a ese cambio climático. Y también coincido contigo, porque muchas veces lo hemos señalado, que el cambio climático es un fenómeno que sí se produce arriba, es un fenómeno planetario que nos está castigando, pero si a ese cambio climático nosotros lo exacerbamos aún más abajo, acá, con los pies sobre la tierra, como estamos nosotros, entonces la cosa va a ser mucho peor. Y claro que lo exacerbamos, porque lo exacerbamos desmontando, apostando al monocultivo sojero. Argentina ha perdido el 70% de sus bosques en la última centuria, le queda el 30% de sus bosques, hablando a nivel país, hablando a nivel provincial, a Santa Fe le queda el 15% de su bosque nativo, a Córdoba le queda al menos del 5% de su bosque nativo. Bueno, todo eso fundamentalmente mucho más exacerbado en estas últimas décadas, la década donde la soja reina como cual si fuera una vedette. Entonces eso se ha llevado puesto buena parte del monte nativo, de la selva nativa. Entonces, bueno, vos qué haces con eso que estás haciendo, exacerbás aún más las cuestiones planetarias del cambio climático. Y eso produce un cóctel mortal que tarde o temprano lo terminas pagando. Somos una provincia que hace 3 veranos atrás o 2 veranos atrás teníamos media provincia bajo el agua debido a estos fenómenos. Y un párrafo aparte también para lo que decís, para lo que bien señalás la respuesta de algunos funcionarios. Hoy los funcionarios, sea de la provincia, de la municipalidad, de la nación, no pueden cometer más la barbaridad de decir cada vez que tenemos un fenómeno de este tipo, y lo que pasa es que es histórico, y que miren, es la primera vez que pasa, fíjense ustedes, llovió en 2 horas lo que llovió en un mes. No, hermano, no es raro. Nos tenemos que acostumbrar, esto está sucediendo, con esto estamos conviviendo. Esto llegó, lamentablemente, para quedarse. Cuando utilizan el llovió en un mes, llovió en 2 horas lo que llovió en un mes, es una excusa, porque lo saben. Tienen los modelos científicos y los modelos que les están diciendo qué es lo que está sucediendo. Están mintiéndole a la gente. Lo que pasa es que no hacen las obras necesarias para mitigar. Ustedes van a escuchar muchas veces que cuando se habla de cambio climático se habla de que debemos mitigar los impactos. Claro que debemos mitigar los impactos. A ver, esto es como cuando vos te mandan al ring a pelear con otro boxeador. ¿Qué es lo que hace un boxeador cuando ve que el otro le quiere pegar un par de golpes? Levanta su guardia, tiene formas de defensa, no pone la cara y se deja pegar, levanta su guardia y va poniendo fuerza. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros estamos ante un boxeador gigante que se llama cambio climático y estamos con la guardia baja, viendo cómo nos pegan en el medio del mentón. No, tenés que levantar la guardia y defenderte. Si levantar la guardia en esto, ¿qué significa? Hacer las obras necesarias para mitigar los golpes de ese boxeador llamado cambio climático. Lo que sucede es que como las obras no las hacen, buscan respuestas en el fenómeno. Ay, viste, mirá, llovió. Claro, sí, totalmente. Lo que llovió en un mes. Totalmente. No es así. Son funcionarios. Se supone que tienen llegada de todos lados de la información y demás. Es como que son impresentables, ¿no? De alguna manera. Son impresentables. Y defienden sus hectáreas también, porque son, poseen campos, poseen soja, digamos, están sus intereses. Por eso decimos también, junto a vos, que esto es un problema también sistémico. Tiene que ver con las decisiones políticas que no se toman porque no les conviene. Y a raíz de lo que vos dijiste, de la cuarta vez que perdió estado parlamentario, una ley que estamos pidiendo a gritos, hace que los gobiernos comunales, como en Pueblo Andino, como los pueblos que están luchando hace rato, también se fortalezcan en esto. Digamos, están apañados y están solventados y están blindados por esta legislación, ¿no? De alguna manera, como que no les interesa la vida de las personas. Entonces, bueno. Por supuesto. Es muy doloroso, pero subimos un poco el tono porque estamos enfervorizados, digamos, cuando hablamos de estos temas. Nos compromete en cuerpo y en alma. Así que bueno, te agradecemos, Sergio, siempre dispuesto. También alentamos tu tarea con el taller de ecología, o el taller ecologista, mejor, digamos, en la ciudad de Rosario, que fue una labor intensa a lo largo de todo este año, cumpliendo 25 años también. Y bueno, a no bajar la guardia, como decís vos, ¿no? A seguir andando. Y los micrófonos de la radio Che Guevara también, porque estas cosas que estamos denunciando públicamente y que estamos compartiendo acá con Lisandro y todo el equipo de la Che Guevara, no se dicen en los medios hegemónicos muchas veces. No, yo por ahí te escucho a vos muy jugado, te escucho a vos muy jugado en un medio aquí de la ciudad de Rosario y la verdad que a mí me ayuda a seguir en las luchas también que tenemos nosotros. Hacemos lo que podemos en esos medios. Uno hace ya muchos años que está y utilizamos estrategias, Norma, para sobrevivir ahí adentro. Porque a veces ¿cómo podés? Y bueno, no la jugamos, no decimos, nos lo hacen saber, cuando a veces estamos hablando temas inconvenientes, nos lo hacen saber, con simpatía, pero te lo hacen saber, ¿viste? Entonces, bueno, uno dice, bueno, ¿viste? Esto es como decir cuando vas manejando. Saco un poco la pata del acelerador, meto un cambio, vuelvo a acelerar. Claro, nosotros también tenemos que tener nuestras estrategias. Bueno, y también felices porque somos canalla acá con Lisandro Brusco. Estamos festejando todavía, tenemos, viste, el corazoncito. Bueno, fue lindo también este año, ¿no? Fue lindo porque lo necesitábamos. Claro, nos fortaleció también en eso. Como que tenemos más fuerza. Y aparte, como siempre, robándole algunos conceptos a Carlitos, ¿no? A Carlitos del Frade. Es el triunfo de un club popular que tuvo su origen bien popular en Obreros Ferroviarios. Así que uno no debe olvidarse de sus raíces. Nuestras raíces son esas. Nosotros no tenemos plata para andar comprando partidos. Y nos toca de vez en cuando, pero cuando nos toca, festejamos. Así es, así es. Lo tengo a Lisandro acá, que ahí tengo canalla. Miedo que Luis no corte la comunicación, porque es independiente, pobre, pero... Sentí todo lo que nos pone el operador. Sí, nos empieza a poner ruidito, pero bueno. Pero bueno, nosotros somos felices. Bueno, no pasa nada. Un abrazo grande, compañero, a seguir luchándola aquí con la Che Guevara. Vamos a seguir durante el 2019 seguramente en contacto con vos. Gracias siempre por darnos la hermosa posibilidad de estar ahí saliendo a través de la FM Che Guevara, que uno se le hincha el pecho solo con ese nombre. Estuve un rato charlando con los chicos de la Che Guevara, así que bueno, cuenten con este comunicador para el 2019 las veces que ustedes quieran. Un abrazo muy grande y felicidades. Una yapa, ¿no? Para la audiencia, para todas las que están escuchando y todos los que están escuchando, porque vas a estar esta noche con Mauricio Cornaglia, también un compañero aquí en la radio. Mañana. No, sí, ahí estamos. Bueno, listo, Sergio, un abrazo. Nos estamos viendo. Un abrazo muy grande. Chau, Norman, chau. Bueno, pasó Sergio Rinaldi por este Enredando las Mañanas de hoy martes. 18 de diciembre. Ya llegan las fiestas, para los que dicen las fiestas. Yo soy muy grinch, así que no festejo. Ajá. Pero bueno, no importa. No hay que hacer pesebre, no hay que hacer nada este año. Pero bueno, Sergio Rinaldi, que es miembro del taller de comunicación ambiental, columnista de este Enredando las Mañanas, acá por la Radio Popular Che Guevara. Y bueno, la verdad que dio un análisis bastante amplio, crítico, y bueno, también con la esperanza de que el 2019 la lucha continúe para modificar muchas cosas que hay que modificar. Vos sabés que una de las cosas que dice, es verdad, cuando uno lo escucha en su columna en una radio de acá de Rosario, muy escuchada, también tiene esas tensiones. Digamos, lo que él dice, que dijo acá tan abiertamente, con tanta libertad, a veces tiene su costo. Y es verdad, por eso yo lo quise sacar. A lo mejor lo increpé o no sé cómo sonó la entrevista, pero en verdad se nota que cuando uno se mete con lo político, con lo partidario, con el sistema, a muchas y a muchos no le gusta. Hay periodistas con doble moral ahí en esa radio a veces, y bueno, es otra cosa para seguir debatiendo en los medios. Bueno, seguimos con un tema musical, Luis. Soy de la ciudad, con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su memoria.